Saludos, buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Un 30% de los cánceres podrían prevenirse con una alimentación saludable, según la Organización Mundial de la Salud. Una dieta equilibrada, la práctica de ejercicio físico de forma regular y otras técnicas como el yoga o la meditación son vitales para prevenir la enfermedad. Y es que el cáncer es la primera causa de muerte en nuestra provincia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En nuestro programa de hoy abordamos la enfermedad desde una perspectiva diferente. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El tabaco, una alimentación inadecuada, la falta de ejercicio físico, la obesidad, la exposición al sol sin protección o a radiaciones en lugares de trabajo son causa de la mayoría de los cánceres. El cáncer se puede vencer y sobre todo prevenir. En Almería, desde 2009, Proyecto Mariposa ofrece terapias complementarias para las personas enfermas de cáncer. Tenemos al teléfono a Rosa Vázquez, que es la presidenta de Proyecto Mariposa. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime. Casi una década de vuelo de Proyecto Mariposa. ¿Qué balance hacemos después de estos 10 años volando? Bueno, pues primero decir que es un proyecto que nace aquí en Almería hace pues casi 10 años ya, y nace desde el convencimiento por parte de una serie de profesionales de la salud que realmente para ayudar a los tratamientos convencionales en el proceso de cáncer, que es una enfermedad que hoy día es prácticamente una epidemia, pues es necesario que la persona tome parte activa en su proceso de curación y que trabaje una serie de pilares que son fundamentales, que nosotros consideramos que son los pilares de la salud, como son la alimentación, la nutrición, el trabajo de las emociones, ejercicio físico, meditación y relajación y entorno medioambiental. Hoy día, como tú muy bien dices, el cáncer es la primera causa de muerte en nuestra provincia, pero no solamente en nuestra provincia, yo diría que realmente a nivel mundial ya desbancado las enfermedades cardiovasculares. Y si nos ponemos a pensar un poquito, la causa no se conoce. Solamente un 10% puede tener un origen, digamos, hereditario, genético, y el resto es multifactorial. Entonces, si te pones a pensar con un poco de sensatez y con un poco de sentido común, que es lo que ha cambiado del siglo pasado y del otro ahora, no es la estructura de genética, no es el ADN, realmente lo que ha cambiado es el entorno medioambiental. Entonces, estamos convencidos que hoy día, bueno, desde hace unos años, se promueve un nuevo paradigma para enfocar este tipo de enfermedad y la enfermedad en general, que es lo que hoy llamamos la medicina integrativa o la oncología integrativa. Así es, Proyecto Mariposa de alguna forma aboga por ese tratamiento, ¿no?, integrativo, sí, complementario, para plantarle cara, sí, a la enfermedad, ¿no? Sí, bueno, el proyecto también hace como 2 o 3 años vuela a Sevilla, allí lo lleva una oftalmóloga, ella es médica, es oftalmóloga, y tuvo, vivió el cáncer en primera persona y esto le removió todo sufrimiento personales, familiares. Y hoy día pues dejó la oftalmología y se dedica a lo que es la medicina integrativa y lleva el proyecto en Sevilla, el proyecto con la misma estructura, con la misma dinámica, con la misma filosofía y metodología que la llevamos aquí en Almería. Entonces, bueno, pues nuestra ilusión sería que este proyecto, que es gratuito, que es sin ánimo de lucro, volase a todas las provincias de Andalucía y que la gente en el proceso de cáncer no se sintiese sola, se sintiese acompañada y realmente se sintiera también activa y proactiva en su proceso de curación. ¿Qué talleres organizáis para ayudar a las personas enfermas de cáncer? Bueno, pues nosotros en primer lugar nos reunimos todos los miércoles en el Centro de Salud de Nueva Andalucía, por debajo de la Policía Nacional, frente al Polideportivo Rafael Florido. y nosotros siempre trabajando en los pilares, pues ofrecemos la herramienta, los instrumentos necesarios para que la persona pueda trabajar en esos pilares. Entonces organizamos, por ejemplo, talleres de alimentación, talleres de nutrición, vienen nutricionistas, vienen expertos en alimentación y informan sobre cómo, qué alimentos son los más saludables, los más sanos, cómo se deben de cocinar, cómo se deben de tomar para potenciar sus fuentes nutricionales. Y hacemos también talleres de iniciación a Reiki, hacemos talleres de meditación, hacemos talleres, por ejemplo, estamos organizando talleres de marcha nórdica, en fin, a lo largo de estos años, talleres de biodanza, talleres de danza primal, talleres siempre relacionados de los pilares, talleres que al final lo que van a hacer es que la gente pues se haga, digamos, expertas en los diferentes pilares. Uh-huh. Es como una escuela de salud. ¿Cuántos pacientes han sido ya atendidos por Proyecto Mariposa o han pasado por vuestras instalaciones? Por nuestras instalaciones, pues yo diría, realmente no llevamos una contabilidad, pero hay una media de 20 personas diarias a nivel de los miércoles. Van variando dependiendo de su tratamiento, dependiendo de su situación, pero eso a lo largo de 10 años lo multiplicas, porque nosotros no cerramos mismo en agosto solamente 15 días, a pesar de los 30 grados, 35 que hace en Almería, pues porque si viene una persona con el acaban de diagnosticar un cáncer en agosto, a las 5 de la tarde no va a decirle se cierra, ¿no? Porque hace mucho calor, esa persona necesita el apoyo y necesita que estemos ahí. Entonces es una media pues de 20 personas cada miércoles durante 12 meses, pues ya te puedes imaginar, durante 10 años son muchas personas las que ya han pasado por aquí. Uh-huh. Entonces las personas que pasan, después una vez que acaban sus tratamientos y demás, pues siguen su ritmo de vida, pero siempre con el chip cambiado, digamos. Y bueno, pues las personas solamente ya vuelven cuando se hacen actos que son verdaderamente de un interés público, digamos, y de un interés que les pueda aportar. Entonces ellas pues vuelven, ¿no? Digamos, puntualmente. Entonces lo importante es que nosotros estamos aquí para acompañar y ayudar a las personas que están en el momento de todo el proceso. Y después pues se van transformadas en mariposas, que es lo que se trata, de tener alas para volar por sí mismas y de una forma lo más saludable posible. Porque está claro que el cáncer es una oportunidad para cambiar, ¿no? Sí, la verdad que cuando tú llegas aquí y empiezas a escuchar testimonio, pues a lo mejor si vienes de nueva y no conoces un poco, digamos, esta gran familia, pues te puedes quedar sorprendida, porque hay gente que le da las gracias al cáncer porque ha cambiado su vida. Realmente es un punto de inflexión en la vida de la persona donde o renaces o realmente te llevan, ¿no? Te deja llevar por la enfermedad. Entonces, yo creo que cuando la persona se empodera de su propia energía, de su propia fuerza, de sus propias posibilidades, pues eso es como un trampolín que lo que hace que los tratamientos convencionales pues sean incluso más efectivos, ¿no? Porque van a trabajar sobre un terreno, digamos, pues como la tierra, un terreno bien abonado, ¿no? Uh-huh. Un terreno que está preparado para recibir pues esa quimio, esa radio, esa cirugía y con un sistema inmunitario reforzado, porque se la han estado trabajando con muchos tipos de terapias y con un convencimiento de que realmente pues se puede conseguir, o por lo menos vivir el proceso de la forma más digna, de la forma más positiva, de la forma más entera, porque realmente cuando a ti te dicen que tú tienes un cáncer en esta sociedad, estamos acostumbrados o tenemos interiorizado, forma parte de nosotros, que la palabra cáncer la asocia a muerte, ¿no? Si te dice que tiene un cáncer, te dice, ya me he muerto, ¿no? Y realmente nosotros desde aquí, desde esta plataforma, lo que pretendemos es que cáncer no significa muerte, cáncer puede significar vida y una vida diferente, ¿no? ¿Cuáles son, en ese sentido, Rosa, los próximos retos de esta asociación que ha recibido un premio incluso de la Junta de Andalucía, recibió en su día por el fomento de la comunicación positiva? Te estamos además escuchando en ese sentido, ¿no? En esa línea. Bueno, pues objetivos son muchos, lo que pasa es que los medios que tenemos son escasos, como todo lo que en este país es voluntario, es gratuito y sin ánimo de lucro, pues realmente los recursos son los esfuerzos personales, ¿no? Las pocas ayudas que recibimos económicas, y lo que sí tenemos, pues siempre trabajamos con el corazón. Cuando tú trabajas con el corazón y con el convencimiento, pues realmente es un motor importante que te hace tirar para adelante, porque sabes que con esa persona que está sola, que le acaban de diagnosticar un cáncer, pues se hunde en el pozo, ¿no? Y lo que nosotros intentamos es tirar esa cuerda para que suba y para que realmente abrirle nuevas expectativas. Entonces, nuestro objetivo es tener los mejores profesionales, realizar las máximas actividades posibles e incluso poder hacer un tratamiento personalizado de todo este tipo de terapia para cada persona. Pero claro, eso se requiere unos medios que ahora mismo no disponemos, ¿no? Entonces, sí se ha abierto, no desde la asociación, pero sí personas cercanas a la asociación, pues han abierto un centro de medicina integrativa que sí que es un poco pionero en Almería y que se intenta hacer un tratamiento personalizado de la enfermedad en general y del cáncer en particular. Entonces, eso es una apuesta por un grupo de personas que realmente saben que hoy día hay que cambiar el paradigma del tratamiento y de la curación de la enfermedad, porque si la persona no es partícipe de ella, pues realmente los logros se merman, los logros son mucho menores que si tú a la persona, porque la enfermedad es suya y la vida es suya y nada más que de ella, no es ni del sistema, ni del médico, ni del vecino, ni del marido, ni de nadie, sino de la persona que vive esa enfermedad, que vive ese proceso. Entonces ella la que realmente se tiene que implicar, pero desde ese empoderamiento individual, desde esa toma de conciencia, desde esa información y desde ese acompañamiento por profesionales de la sanidad, evidentemente. Rosa Vázquez, presidenta del Proyecto Mariposa, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Quería decir, porque yo creo que esto sí es importante para las personas que escuchen, que cuál es mi profesión y cuál es mi formación, porque entenderán perfectamente cuando diga que soy médica, que soy radióloga y que tengo un contacto directo con los procesos de cáncer. Entonces, sé de lo que estoy hablando. No es una inventiva, hay bases científicas que realmente apoyan todo lo que estamos haciendo. Hay evidencia científica demostrada. De hecho, quiero decir que hay un hospital, el Hospital de San Roque en Canarias, un hospital privado, de gestión privada, que tiene un servicio de oncología integrativa. Hay la clínica Quirón en Málaga, que también privada, tiene oncología integrativa, y hay muchos centros privados que están empezando. Bueno, en Estados Unidos es una cosa es cotidiana, hay muchos centros de oncología integrativa, y nosotros aquí pues esperemos que algún día llegue el sistema público y que la gente realmente pueda beneficiarse de todas las ventajas que tienen aunar los dos sistemas, de la medicina convencional y de la medicina complementaria, de la medicina natural. Es fundamental llegar realmente a fundir, a fusionar estos dos tipos de medicina. Está claro que es el camino. Doctora Rosa Vázquez, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ti, Clara, y a vuestra radio por hacerse realmente eco de la labor que estamos realizando de una forma, insisto, voluntaria y gratuita desde hace 10 años en Almería, un grupo de profesionales que apostamos por este tipo de nueva medicina. Gracias, un saludo. Y si en 2009 se creaba, nacía la Asociación Proyecto Mariposa, en 2016 abría sus puertas el Centro de Medicina Integrativa Amaltea, que daba un paso más con la integración de diferentes terapias y la participación activa del paciente en el proceso de curación. Francisco Arrabal es médico del Centro Amaltea. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Cuáles son los objetivos del Centro Amaltea? Los objetivos del Centro Amaltea es el tratamiento integral de las personas que han perdido su salud. Es el objetivo general, ¿no? Y está formado por una serie de profesionales de la salud y no de la salud, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. Y en este sentido lo que tratamos de utilizar es tanto la medicina convencional, ¿no?, como la medicina alternativa, e integrar las dos medicinas para poder ayudar al paciente en la recuperación de su salud perdida. Uh-huh. Este es el objetivo que tenemos como equipo de trabajo, como equipo para poder sanar la salud de nuestros pacientes, poder ayudarles, en principio pues empoderar a ese paciente, a esa persona, en que es el que va a dirigir su proceso de enfermedad. Nosotros solo vamos a hacer los guías que le vamos a ayudar para conseguir restablecer su salud. Sí, doctor, porque nuestra medicina de alguna forma tiene todavía una idea mecanicista, ¿no?, del individuo. Cree que lo que enferma es el cuerpo físico y los tratamientos van dirigidos a localizar ese dolor y tratarlo, ¿no?, lo que son los síntomas. Pero el proceso es más complejo, ¿no? Intervienen muchos factores. El proceso es complejísimo. Tengo en cuenta que una enfermedad no es solo el trastorno físico que se le produce, sino que ahí tiene el trastorno emocional, el trastorno psicológico, más lo que lleva asociado de la convivencia familiar. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es de profundo convencimiento y avalado siempre en la ciencia, como no podía ser de otra manera, pues tratando el cuerpo y los síntomas, a usted que llegamos siempre, o en general hasta ahora, a cronificar la enfermedad. Nosotros lo que tratamos de hacer es un tratamiento integral, holístico, en el que podamos proporcionarle con este nuevo paradigma, con esta manera, con esta nueva forma de tratar a nuestros pacientes, pues tratarlo en el plano físico, mental, emocional, así como en el entorno, incluso en el cambio de hábitos, hay que hacer, a veces habrá que hacer una transformación completa de estilo de vida, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se lleva a cabo esta medicina integrativa sumada a la convencional, ¿no? ¿De qué tipo de terapias estamos hablando? Mire usted, aquí se trata de utilizarlo todo lo que científicamente, lo que haya evidencia científica que sirve para sanar a nuestros pacientes. Todo. Desde la medicina clásica, ¿no?, que utilizamos fármacos, cirugía, hasta toda la medicina alternativa. Desde el yoga, la acupuntura, homeopatía, fitoterapia, relajación. O sea, vamos a utilizar todo aquello que científicamente se nos ha avalado en que puede ayudar a tratar que ese paciente restablezca su salud o integra, o sea, que sea capaz de recuperar su salud de la manera más óptima y con el menor daño posible. Eso es donde enfatizamos. Y fundamentalmente que este paciente sea el que dirija lo que sea todo su proceso, que lo entienda, cómo puede llegar a restablecer o a recuperar esa salud perdida. Uh-huh. ¿A los pacientes les cuesta, doctor, tener ese concepto de sí mismos, percibirse como un todo indivisible con cuerpo, mente, emoción y conciencia? Mire usted, claro que les cuesta. Si esto lo venimos arrastrando, uh-huh, yo creo que desde el siglo XVIII, ¿no?, en que hay una separación entre el cuerpo y la mente y el espíritu. A partir de ahí se establece como el cuerpo, como si fuese lo físico fuese algo independiente. Lo físico se le deja al médico y lo espiritual y la mente se le deja, pues, o se le dejaba al cura, ¿no?, a la cuestión religiosa. No, mire, aquí el paciente, la persona, es integral en todo. Su sufrimiento es integral, lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual. Entonces nosotros lo que tratamos es de compaginar todo eso. Pero siempre, como le he dicho antes, desde el punto de vista de la ciencia, en el que tengamos evidencia científica que podemos ayudar a esos pacientes con las diversas terapias y maneras de ver en este nuevo paradigma de hacer la medicina. De esta forma los pacientes toman parte activa en su curación, ¿no? Se implican. No solo parte activa, es que son, es el protagonista, es el que debe de tomar la vara, el que debe tomar la guía de su el empoderamiento de su enfermedad, es el que tiene que decidir. Nosotros podemos acompañarle, nosotros seremos acompañantes, todos los terapeutas, todos los que formamos parte de este gran proyecto, de esta ilusión de proyecto, ¿no? Seremos los guías, los que acompañaremos a estos pacientes en ese proceso. Ellos son es el fundamento, ¿cómo le podría decir? Serían el único que tiene la capacidad de decidir sobre ellos mismos. No dejarlo, como hasta ahora se deja en manos, pues, del médico o del terapeuta, el que sea capaz, no de restablecerle la salud, no. Aquí será el paciente el que debe de tomar decisiones para restablecer su salud. Nosotros seremos los consejeros, los guías, los que lo llevaremos por ese camino. ¿Y cuáles son los resultados o el balance hasta la fecha? Los balances hasta la fecha, nosotros ahora mismo no tenemos experiencia. Vamos a comenzar. Pero esto es una práctica que se está utilizando en toda Europa, Alemania, Francia y fundamentalmente en Estados Unidos. Esto es una corriente de Estados Unidos en la que los principales hospitales de Estados Unidos tienen departamentos especializados en medicina integrativa. Para tratar aquellas enfermedades difíciles, crónicas, autoinmunes, el cáncer, ¿no? Tienen sus departamentos. O sea, nosotros estamos comenzando y en ello tenemos mucha ilusión. Y es como aquello de que a veces los médicos pensamos que, o las personas pensamos que los sueños se nos hagan realidad, y yo creo que esto es una realidad en el que yo como profesional, a mí me entusiasma muchísimo. Uh-huh. Para poder ayudar a las personas en lo que seamos capaces. Está claro, lo hablábamos antes con la doctora radióloga, con Rosa Vázquez, ¿qué es el futuro? Es el futuro de la medicina, por supuesto que sí. Este nuevo paradigma, este nuevo enfoque de ver al paciente, es el futuro, por lo menos, el futuro del tratamiento de muchísimas enfermedades. Hay que tener en cuenta, que la medicina convencional ha sido muy efectiva y es muy efectiva en cuestiones de urgencia, en cuestiones de tratamiento rápido, pero cuando hay una alteración grave en la que está comprometido el cuerpo, la mente y el espíritu, porque la vida a veces nos lleva a situaciones difíciles, porque no hemos sabido desenvolvernos, porque no ha tocado, entonces necesitamos otro tipo de medicina. Otra medicina que no solo sea capaz de curar esa afección, porque hay que curar holísticamente a la persona, hay que curarla en todos los aspectos, en el físico, en el psicológico, en el espiritual, para poder restablecer, más que restablecer, para poder sanar y no vuelva a enfermar, o por lo menos que tenga la máxima posibilidad de vivir con salud. Doctor Francisco Arrabal, del Centro Amaltea, muchísimas gracias también por haber participado en este programa especial. De nada, gracias a ti, Clara. Un saludo. Y en este proceso de prevención y curación es importantísimo adquirir hábitos saludables, como una alimentación saludable, y controlar las emociones, desterrando hábitos insanos que nos generan estrés, lo que contribuye igualmente a la prevención y curación de la enfermedad. Conchi Colomina es terapeuta emocional del Centro Amaltea. Conchi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo manejamos ese estrés que nos atenaza? Pues debemos de coger herramientas. Lo primero, ante el estrés, problemas, tenemos que conocer herramientas para poder trabajar con ellos. Entonces, no es lo mismo no conocer nada y siempre quejarnos y siempre ir con el estrés y que él nos maneje, a tener herramientas nosotros en nuestra maletita y utilizarlas. Porque el estrés lo tenemos siempre, lo vamos a tener toda nuestra vida. Lo importante es que lo conozcamos el efecto del estrés en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra mente, y asociar herramientas que tenemos que ir conociendo durante toda nuestra vida. ¿Y cuáles serían esas herramientas? Me imagino que en cada caso serían unas, ¿no? Para controlar esas emociones. Más que controlar, me gusta decir manejar. Porque si controlamos, nos estresamos mucho más. Porque siempre nos descontrolamos todo, ¿no? Entonces, es manejar el estrés de una forma, cada uno, como tú bien has dicho, cada uno de una forma diferente. Porque a lo mejor uno se desestresa paseando al perro, herramienta fenomenal, y otro se desestresa respirando. otros meditando, otros haciendo yoga, otros andando por la playa, no sé. Cada uno tenemos diferentes recursos. Importante conocer varios para tú optar por uno o por otro. ¿Y de qué manera contribuye el manejo de esas emociones para prevenir ciertas enfermedades o incluso curarlas? Hombre, tenemos que tener responsabilidad sobre nosotros mismos. Aquí no hay que echar culpa ni a nosotros ni a nadie. Cuando enfermamos, la enfermedad viene a decirnos algo, a decirnos que nuestra vida no está del todo bien, en todos los sentidos, a nivel de alimentación, pensamiento, emociones. Entonces nos dice, para y a ver por dónde está un poco el base de tu vida. Entonces ahí es el momento oportuno para conocer cosas nuevas y asociarla, integrarla en nuestra propia vida, como un cambio de alimentación, como un abordaje hacia las emociones que tenemos ahí que no hemos descubierto, que son tóxicas, que nos hacen daño y no sabemos por qué, pero un poco ir tirando del hilo, de la manta, soltando, ver qué creencias tenemos, limitantes que nos arrastran a no seguir avanzando en nuestra vida, a tener bloqueos. Importante saber conocernos. Cuando viene una enfermedad, viene por algo, viene para entender, hacernos que seamos responsables de nuestra propia sanación. Evidentemente tenemos que utilizar todas las herramientas, tanto medicina alopática, medicina integrativa, todo tipo de herramientas para tu salud es importante tenerlas. ¿Qué hábitos serían imprescindibles que no se pueden ni se deben pasar por alto? Por supuesto la base alimentación, por supuesto la base emociones, que sepamos que tenemos sentimientos los seres humanos, tenemos emociones y que son parte de nuestra vida. No podemos decir, siempre, ¿no? Tenemos nuestra careta sonriente, social, y decir, ¿cómo está? Yo muy bien, estupendamente, ¿no? Hombre, evidentemente a todo el mundo le podemos contar cómo estamos por dentro, pero sí necesitamos amigos, psicólogos, terapeutas emocionales, X personas que nos puedan ayudar a sacar un poco lo que tenemos del inconsciente que no está consciente, que sabemos que estamos mal, no sabemos qué nos pasa y tenemos que seguir tirando del hilo para sacar lo que tenemos dentro. Evidentemente, la base de trabajar con las emociones es muy importante, la alimentación, como he dicho anteriormente, también la limpieza de los filtros. Filtros, ya te digo, entre comillas. Hay que limpiar los riñones, hay que limpiar nuestro intestino grueso, hay que limpiar nuestro hígado, porque son igual que el colador que colamos leche y se queda la nata, después sin limpiar el colador echamos naranja, zumo de naranja, no puede filtrar bien el colador, hay que limpiarlo. Por eso el cuerpo necesita siempre estar limpio. Por eso también una alimentación limpia y manejar las emociones, limpiar nuestro cuerpo. O sea, es una suma de muchas cosas. Es para que la persona, tanto si está enferma como si está sana, por prevenir, es importante hacerlo toda nuestra vida. No ahora porque estoy enferma o porque estoy sana, sino toda nuestra vida. Alimentos saludables, emociones saludables, siempre tenemos estrés, siempre tenemos tristeza, siempre tenemos alegría, siempre, porque somos seres humanos, todo tipo de emociones nos recorren cada día, cada segundo, por nuestro cuerpo. Entonces lo importante es manejarlo de una forma saludable. Y por supuesto la práctica de ejercicio, ¿no?, de forma regular, aunque sea caminar, aunque no sea un ejercicio muy agresivo o muy constante, ¿no?, pero por lo menos mover un poco el cuerpo, ¿no?, el esqueleto, que diríamos coloquialmente, y salir a la calle, que nos dé un poco también el aire, porque vivimos muchas veces también cargados de un espacio un poco a nuestro alrededor tóxico, ¿no?, y hay que recuperar más lo que es la calle, el aire fresco, ¿no?, de fuera. Efectivamente, se me ha olvidado, por supuesto. Es fundamental el ejercicio físico. El mínimo andar, estar en contacto en el mar, en el campo, salir al sitio abierto, ¿no?, a practicar pues, cualquier ejercicio, el ejercicio que cada uno pueda llevar a su cuerpo, ¿no? Entonces, es muy importante para elevar la endorfina, para que nuestra sangre se mueva, la linfa se mueva, y todo ese activo en nuestro interior. Estamos más felices, tenemos una actitud diferente ante la vida, con el ejercicio. Evidentemente, yo soy risoterapeuta y hay que vivir con la risa en nuestra vida, ¿no? Entonces, es importante también reír, es importante, ante la adversidad, ante los problemas, ante todo. Igual que el ejercicio físico, la risa también es un ejercicio físico. Te menea todo tu órgano, tus vísceras, y es muy importante. Últimamente está suscitando mucho interés, va creciendo y creciendo en el mundo occidental la meditación, que es una técnica milenaria, ¿no?, y muy poderosa de autoconocimiento. Es importantísimo. Es un poco decir, para. Nuestra mente está todo el día bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, no para, no para, no para. Entonces, el mindfulness o la meditación es muy importante, porque así para la mente un poquito, es decir, bueno, ahora déjame un poco descansar. Tomo manejo, es decir, yo ahora mismo es igual que un niño pequeño, que está mamá, mamá, mamá, mamá, y en ese momento mamá necesita un quizá. Entonces la mente es todo el rato mamá, mamá, mamá, y mamá toma la decisión de decir, no, ahora mismo necesito mi tiempo. Para, dentro de un ratito yo te presto atención, pero ahora mismo necesito descansar, desconectar. Y entonces ahí es cuando estás en tu meditación contigo mismo. Estás entrando en tu ser interior, en tu inconsciente. Ahí, al bajar la guardia, estás sacando emociones reprimidas. Quizás cuando tenemos que tomar una decisión es muy importante estar en calma mental, en calma emocional, porque así vemos la decisión con más claridad. Cuando la mente para, el parloteo, viene la solución de las cosas. Y el mindfulness o meditación también es muy importante, porque tenemos otra visión de la vida y actuamos en la vida de otra forma, diferente, completamente, si vamos con el parloteo mental y la ansiedad, el no saber cómo gestionar esa prisa. Cómo parar, y es necesario y es muy importante la meditación. Está claro que la enfermo como para las personas sanas. Está claro que es importantísimo el autoconocimiento, ¿no?, el adecuado manejo además de nuestras emociones para seguir creciendo y prevenir el desarrollo de enfermedades que no son bienvenidas, está claro. Hombre, no son bienvenidas nunca porque causan dolor y bueno, nos llevan a un base emocional importante. Pero si damos la vuelta a todo esto y no lo vemos como un castigo divino, ni como una culpa, y eso, le damos la vuelta y lo vemos como una gran oportunidad de cambio en la vida. Es decir, gracias, yo también experimenté el cáncer. Gracias al cáncer yo cambié muchas cosas en mi vida y sigo cambiándolas. Llevo 10 años cambiando y seguiré cambiando cositas para mi bienestar físico, mental y emocional. Entonces, es muy importante dar la vuelta a esto para no meterte en un decir, no puedo hacer esto porque entonces me culpo y tengo otro cáncer y no. ¿Qué me está enseñando el cáncer? ¿Qué ha venido a enseñarme? Esto, esto y esto. Venga, cojo la lección. ¿Qué me ha venido a enseñar, no sé, la diabetes, la fibromialgia, las X cosas, ¿no? Cada cosa nos enseña. Y eso es lo bueno del ser humano, que somos muy inteligentes y sabemos, tenemos que conocer la gran enseñanza de la vida, de las enfermedades, de la salud, del bienestar, de la infelicidad, de todo esto. Nos lleva a un conocimiento, como tú bien has dicho, un autoconocimiento y saber caminar en esta vida para seguir. La vida nos enseña a andar, a seguir. Con ese mensaje positivo, sí, así. Bendito cáncer, ¿no? Uh-huh. Comienzo de bendito cáncer que me enseña todo esto. Dándole esa vuelta de tuerca, como decías. Conchi Colomina, terapeuta emocional del Centro Amaltea, muchísimas gracias también por haber participado en este programa especial sobre el Día Mundial ya cercano del cáncer. Muchísimas gracias a ti y a todos. Hasta luego. Adiós. ¿Eres una persona comprometida y te gusta ayudar a los demás? Hazte socio de El Saliente, colabora con nuestra labor social y benefíciate de numerosas ventajas. asesoramiento jurídico gratuito en materia de discapacidad, actividades de ocio, culturales y formativas, acceso a servicios propios y ajenos a precios reducidos. Hazte socio de El Saliente y apoya una gran labor social. No es necesario que tengas discapacidad para poder colaborar con nosotros. Llámanos al 950 620606 o escríbenos a elsaliente@elsaliente.com. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail que hemos recibido en nuestro mail. Dice así: buenos días, he oído hablar de la importancia de terapias como la meditación o el yoga en la prevención de ciertas enfermedades. Estoy muy interesada en saber qué tengo que hacer o a dónde tengo que dirigirme para poder participar. Gracias. Sigue con nosotros al teléfono Rosa Vázquez, presidenta de Proyecto Mariposa. Rosa, ¿qué respuesta le damos a esta oyente? Bueno, pues yo lo que le diría que según la enfermedad que ella tenga, si es un cáncer, pues si está en proceso de cáncer, nosotros tenemos montado una asociación de terapias complementarias donde trabajamos los 4 o 5 pilares de la salud, que son alimentación, nutrición, que son trabajarse las emociones, ejercicio físico, meditación, relajación y entorno medioambiental. Entonces nosotros nos reunimos en el Centro de Salud de Nueva Andalucía. Realmente es una asociación sin ánimo de lucro y allí es sobre todo para personas en proceso de cáncer. Si es una persona que tiene otro tipo de enfermedad como una fibromialgia o es una enfermedad degenerativa o es una enfermedad infecciosa o cualquier tipo de enfermedad, pues puede ahí ya en Almería muchos centros donde se imparten clases de yoga, donde se imparten cursos de meditación, en fin, nosotros también organizamos cursos de meditación, pero sobre todo dirigidos a personas de la asociación. Pero hoy día en toda Almería hay mucha oferta de centros que trabajan en esta línea, sobre todo de relajación, de manejo de estrés y pues con terapias como son yoga o como la meditación, se hace pilates, se hace muchas cosas que hoy día, gracias a Dios, ya a día de hoy hay mucha oferta en Almería de muchos centros. Ahí queda, por tanto, esa respuesta. Rosa Vázquez, presidenta de Proyecto Mariposa, gracias. Vale. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando del feliz cumpleaños de María Siles. Sí, porque la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, junto al excelentísimo Ayuntamiento de Benadud, ha celebrado con cariño los 100 cumpleaños de María Siles, una usuaria del Centro de Día para Mayores Minerva, gestionado por el Saliente y titularidad del Ayuntamiento de la localidad y que dispone de plazas concertadas con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Para hacer este día una ocasión especial, se ha ambientado y decorado el centro y se han preparado una serie de actividades para rendir un afectuoso homenaje a la usuaria, entre ellas un viaje por sus recuerdos, creando un árbol de la vida con fotografías alusivas a distintas épocas de sus 100 años. Ha sido un acto acogedor y emotivo, teniendo de cerca a las personas que han sido y son importantes en su vida, sus familiares, amigos cercanos, además del equipo que cada día ayuda a mejorar su calidad de vida, como son los profesionales del centro de día. Como muestra de implicación total con los recursos del municipio, han estado presentes la alcaldesa del Ayuntamiento de Benadud, María del Carmen Soriano, junto a otros miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento, quienes también han querido participar en este día tan especial, haciéndole entrega de un ramo de flores y una tarta para terminar de endulzar el día. Bonita noticia y felicidades a María Siles por cumplir esos 100 años. Hablamos ahora de los centros de primer ciclo de educación infantil gestionados por el Saliente que han celebrado el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Sí, porque los 11 centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, adherido a la Consejería de Educación, han celebrado el pasado día 30 de enero el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Estas escuelas infantiles han llenado de color blanco la paz en las aulas, globos, murales y palomas blancas han decorado las aulas con un objetivo unitario, inculcar la paz desde las edades más tempranas. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara.